A horas de conmemorarse el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Cámara de Casación Penal le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Jorge Olivera, ex jefe de inteligencia y represor durante la última dictadura, condenado a prisión perpetua por los delitos de secuestro, privación de la libertad, torturas y abuso sexual. Charlamos con Luciana Mazuelos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Juan, quienes repudiaron esta decisión. En algunas provincias se están replicando estas decisiones de las cámaras penales de casación de querer otorgar la prisión domiciliaria a los genocidas, porque cumplen los 70 años y porque con esta cuestión de la pandemia muchos aluden que, bueno, es peligroso para ellos estar en un penal. Peligroso va a ser para la sociedad que una persona tan nefasta y cruel como Olivera esté de nuevo en su casa, en Buenos Aires, cuando sabemos que dos veces se ha fugado. Así que nos parece tremendo, una burla a la sociedad, a las víctimas, que Casación pretenda darle esta prisión domiciliaria. Cabe destacar que el represor se fugó en dos oportunidades. La primera, cuando ordenaron su detención en el año 2007. Permaneció prófugo hasta el 2008, cuando fue hallado viviendo en Vicente López, Buenos Aires. La segunda vez ocurrió en el año 2013, cuando era trasladado para una revisión médica en la ciudad de Buenos Aires. Nosotras como APDH a nivel nacional hemos presentado un recurso de amparo para que esto se detenga, y estamos esperando la respuesta de la Fiscalía, que tiene que apelar con toda la fuerza para que esto tenga un revés y no le abran la puerta a Olivera, porque ahí sí la que va a estar en peligro es la sociedad. Uh-huh. Porque ha sido muy complicado sostener los juicios de lesa humanidad para juzgar y condenar a los altos mandos militares, algunos policías, algunos jueces, pero todavía nos falta toda la parte empresarial y clerical también, que han sido parte de esto. Entonces, hay que sostener las políticas de memoria, verdad y justicia hasta que podamos llegar a la pata civil que sostuvo y que sostiene el aparato represivo, que por supuesto sigue vigente. Decimos nunca más a la justicia que mira para otro lado, nunca más la complicidad, nunca más el silencio. El mejor lugar para un genocida es la cárcel, finaliza el comunicado emitido por la Asamblea. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria Lechuza en la provincia de San Juan.